credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la 1:30, tenemos hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Recuerden, un programa que se repite todos los días de 7:10 a 8:20, programa que pueden escuchar a través de nuestro portal multimedia en cualquier parte del mundo en internet, en infoexpress.es, programa que también pueden escuchar a cualquier hora del día en InfoExpress, no solo en directo, sino colgado en nuestro portal multimedia. El Elche Club de Fútbol, que cumple su 10º día de pretemporada, un Elche que, como ayer ya les confirmamos, les adelantamos la semana pasada, tiene a su presidente como vicepresidente segundo de la Liga de Fútbol Profesional, con lo que, bueno, pues es una buena noticia para el club y para él. Hoy se ha mostrado José Sepulcre muy satisfecho de ayer haber sido elegido vicepresidente segundo de la Liga de Fútbol Profesional en la Asamblea General Extraordinaria que se celebró en la sede de la Liga, en la capital de España. El máximo mandatario franjiverde logró al final, de 20 votos emitidos, 18 a favor. Ya por ello, la semana pasada adelantamos de que tenía prácticamente en el bolsillo esa vicepresidencia. Se enfrentó al representante del Girona, Camilo Molina, que solo logró un voto y el otro fue en blanco. ¿Qué supone ser vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional? Bueno, pues recordemos que la Liga regula los derechos económicos de los clubes, todos los apartados, y lógicamente pues siempre algún cacho puede caer para el Elche, ¿no? Lógicamente el Fulcre va a velar por los intereses de todos los clubes de segunda, pero existe, que parte de parte pues se puede llevar la mejor parte. ¿Para quién? Pues para el Elche. De todas formas, luego lo explicará él de qué manera se puede beneficiar el Elche y sobre todo qué supone para él estar en ese cargo. Hablaremos también del tema Generelo, que cada vez está más cerca de formar parte de la plantilla del Elche Club de Fútbol. Faltaría, por tanto, un central. En fin, todo lo que se cueste en la entidad blanquiverde, que, como digo, está de pretemporada. Por ello, pues vamos ya con nuestros patrocinadores a la pretemporada del Elche. Este verano, la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 99 euros, más tarifa plana Internet Premium, más modem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros en llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Nueva tienda Ditele para todo Alcabís. En Avenida Alicante 43, Ditele. Distribuidor autorizado Vodafone. Bueno, pues hoy, quiero decir de campo y playa, no, de playa, de arena, de mar, de la playa del Calabasí de los Arenes del Sol. Hoy ha sido el entrenamiento del equipo, desde la mañana a las 8:30 y hasta las 10:20 prácticamente, que han puesto pie al autobús para volverse al Estadio Martínez Valero. De nuevo, sesión pues exigente, en contacto con la arena, con algún que otro rondito, con un baño final. Y esta tarde descanso, así está de alguna manera pues regalándoles ese descanso extra a los futbolistas, que la verdad es que no es que se hayan puesto de acuerdo, es que todo el mundo reconoce que está siendo una pretemporada muy dura. Y como hoy pues ya reconocía Saúl, los que quedan del año pasado la esperaban, porque ya Claudio avisó de que la pretemporada este año iba a ser muy dura, sobre todo mucho más que la del año pasado. Hoy Saúl se ha referido precisamente a eso. La pretemporada del año pasado fue quizás demasiado suave. ¿Quién la dirigía? David Vidal. Los Vidal, tanto el padre como el hijo. ¿Por qué la hicieron más suave? Ya les decíamos, no sé si lo recordarán, justo cuando empezaba la pretemporada, barruntábamos esa posibilidad de que el año pasado, después de que la anterior campaña había una media de 10-12 lesionados toda la segunda vuelta, que Vidal iba a quitar el pie del acelerador, le iba a pedir a su hijo, el preparador físico, que fuera una pretemporada mucho más liviana para que no se le pudiera criticar este extremo en la siguiente campaña. Pero claro, el problema es que la hicieron demasiado suave y eso se notó en el arranque liguero. No es por casualidad que en los primeros 7 partidos el equipo sumará 2 puntos de 2 empates y 5 derrotas. Algo tuvo que ver, que otros equipos estaban mucho más fuertes y este Elche, o el Elche del año pasado, empezó mucho más fuerte. Así lo reconocía Saúl. Bueno, imagino que todo tiene que ver, pero normalmente las pretemporadas suelen ser bastante duras. La pretemporada del año pasado fue un poco extraña, fue más suave de lo normal y bueno, creo que está siendo dura, pero bueno, creo que todo el mundo más o menos va bien, nos vamos regulando con las tardes que nos dan de descanso, pues también nos ayudan mucho, pero yo creo que es importante no empezar como el año pasado. Creo que es fundamental hacer una buena pretemporada, empezar fuerte y sobre todo empezar arriba para que la gente de Elche pues se anime y tengamos más socios y tengamos más gente en el campo. Yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? Estar todos ilusionados. Bueno, pues sin duda ha puesto el dedo en la llaga y bueno, algo que es un secreto a voces, que aquella pretemporada fue mucho más liviana prácticamente para que los jugadores no cayeran lesionados, pero claro, lo uno no quita lo otro. Se puede hacer una pretemporada algo más suave, pero eso te pasa factura. Y no solo te pasa factura, es que le supuso la destitución por malísimos resultados al bueno de David Vidal, que por cierto con su hijo al final no ha habido un acuerdo y en este caso pues tendrá que ser la justicia la que decida quién tiene razón. Si David Vidal Mateo, que ha denunciado el Elche porque le faltan 60.000 euros por cobrar, o el Elche que no quiere pagar. En estos casos siempre suele ser tener la razón el que demanda, normalmente al que le debe. Bien, les voy a llevar de esta parte y enseguida ya entramos en materia con protagonistas en este miércoles 29 el calendario, que muchos están a punto de coger sus vacaciones, muchos de vosotros me imagino que el próximo viernes, final de julio, así que estamos ya a miércoles 29. Hay que frotarse las manos porque para muchos empiezan las vacaciones, para otros acaban, pero bueno, esto es ley de vida. En Valentín Sánchez te ofrecemos las mejores rebajas. Si no, escucha. Natuzzi, Stressless, Incanto, Keyton y Tal Sofá. Ahora en las rebajas de Valentín Sánchez, especialistas en sofá de piel. Llévate la calidad y el diseño de los sofás y complementos italianos con hasta un 30% de descuento. Ven a Valentín Sánchez, distribuidor oficial Natuzzi. Y descansa en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Juan, ¿cómo estás? Veraneando en la playa, supongo. Sí, bueno, en la playa por las noches y al mediodía, ¿qué te diría? Comiendo de cualquier manera. Pero Juan, ¿en qué mundo vives? ¿No sabes que comer en la alacena del Flave es un lujo al alcance de todos? Sin problemas de aparcamiento, servicio rápido y precios de menú. Anda, que hoy te invito yo y sabrás lo que es bueno. La alacena del Flave, al servicio de los Rodríguez, en carretera Crevillente. Teléfono 966660947. Reserve ya sus comidas o cenas de empresa. Comercial Persianera. Todo para el profesional de la madera. ¿Qué? ¿No sabes dónde llevar a tu pareja este fin de semana a comer o a cenar? Restaurante Rincón de Galicia. Pero no solo a tu pareja, yo voy a llevar a mi familia, que se come escándalo. Rincón de Galicia te trae cada fin de semana la mejor gastronomía gallega. Vientas, empanada gallega, carnes a la brasa, pescados, mariscos frescos, todo regado con los mejores ribeiros y albariños, y también podrás probar la típica queimada. Tapear en barra es un placer y todos los días sabrosos menús. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-667-0430. Ven este fin de semana. 90 minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para cobrar la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Medimotors. Disfrute el verano ahorrando con las ofertas de Ferretería La Llave. Vea, vea. Plancha vapor de viaje Jata a 17,90. Receptor televisión digital terrestre 29,95. Vigila bebés inalámbrico con pantalla 129. Mini moladora Casals 27,95. Mesas y sillas de playa, artículos para el hogar, escaleras, herramientas manuales y eléctricas, pintura, todo con la garantía de las mejores marcas europeas al mejor precio. Ahorre comprando en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y también en ferreterialallave.com. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues como les comentaba, el presidente del Elche se mostraba satisfecho por la elección que supone ser vicepresidente segundo de la Liga de Fútbol Profesional. Recordemos que esta reunión, aparte por la elección del vicepresidente segundo, sobre todo estaba organizada para el tema de las retenciones televisivas, de recortar los plazos de los contratos televisivos de 5 a 3 años. Y bueno, los clubes que componen la liga decidieron ayer aplazar hasta octubre o noviembre cualquier medida concreta de presión para intentar forzar la mano de la Comisión Nacional de la Competencia, la CNC, que recientemente hizo público un informe que recomienda recortar de 5 a 3 años la duración de los contratos de cesión de los derechos televisivos. La asamblea, insisto, que tuvo lugar ayer y que previamente se había calificado de decisiva sobre este asunto, la verdad es que se convirtió en un mero trámite a la espera de que la propuesta de los servicios de la CNC sea ratificada o rechazada por el Consejo del órgano regulador. Destacar que todo parece indicar que la liga está garantizado, va a comenzar el 29 de agosto, tal y como marca el calendario, pero que en caso de que el Consejo de la CNC apruebe la resolución de la Dirección de Investigación de este organismo, no descarta que la competición se tenga que suspender. Pero vamos, insisto que ahora mismo esa posibilidad se ve lejanísima y prácticamente descartada. Bueno, pues lo que supone para Pepe Sepulcro y para Elche ser vicepresidente de este organismo tan importante, que es el que lleva la sartén por el mango en todos los recursos económicos para los clubes de fútbol, nos lo explicaba el presidente del Elche, que ahora tiene este nuevo cargo y que lógicamente se mostraba satisfecho. Bueno, yo creo muy satisfecho porque esa elección, una elección primera, me ha dado una confianza a los clubes en mi persona, porque realmente fue una elección, creo que mayoritaria, creo que es un apoyo y un respaldo importantísimo, y por otra parte sabemos que te comprometes mucho más, porque cuando tienes la confianza del resto de clubes, pues te comprometes a hacer las cosas mucho mejor, y a que esa confianza de depositar contigo, pues es el cumplidor de esa confianza. Así que satisfecho de poder estar en la Liga de Fútbol Profesional como vicepresidente, y de poder representar al fútbol español y de que de hecho esté en el organismo como la Liga de Fútbol Profesional, representado por su violencia de Marta Chávez. A ver, en la Liga de Fútbol Profesional es donde realmente se controla, se hace la gestión de verdad de lo que es el fútbol profesional, la gestión del fútbol de primera y segunda división. La Liga de Fútbol Profesional regula los derechos económicos de los clubes, que es la televisión, a sponsor, organización de la competición, horarios, todo. Relaciones con AFE, que es donde realmente se está jugando el futuro económico de los clubes de fútbol, que componen el fútbol profesional. Yo creo que es muy importante poder estar cerca de esas negociaciones, poder tener conocimiento de primera mano de cómo se está desarrollando todo. Creo que es importantísimo poder salir de lo que está pasando, tomar decisiones en tu club de forma que puedas equivocar lo menos posible, y lógicamente siempre puedes, yo creo que apoyar tu club en alguna medida. En este caso, lógicamente, en el nivel profesional, los intereses son generales y se utiliza por un interés general para todos los clubes. Ese es el objetivo de la Liga de Fútbol Profesional, pero lógicamente defendiendo bien los intereses de nuestros clubes, pero defendiendo los intereses de diferentes clubes. Y yo creo que es importante que el Elche tenga esa representación a ese nivel y sea un club, pues, yo creo que respetado, que es la primera vida más respetado de Elche, y sinceramente un club considerado, considerado como un club importante. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final, por estar aquí, estar aquí. Y al final, creo que hay que estar, y si se está, pues cuanto mejor se esté, más condiciones haya, pues mucho mejor. Yo creo que hay que estar en el mundo del fútbol, pues el que se está, si puede estar en la Liga de Fútbol, está, puede estar en la Federación, pues mucho mejor. Todo reportará para bien. Yo creo que debe estar, y ya te digo, si puede estar con la mayor implicación posible, como en este caso, pues mejor. Que tendrá más esfuerzo personal, pues sí, pero bueno, todo el mundo sabemos que cuando está en el fútbol se tiene mucho esfuerzo personal, mucha dedicación, mucho tiempo, y al final eso es así. Y lo asumimos, lo aceptamos, a mí no me coge de nueva, que voy a mucho tiempo aquí, y por lo tanto creo que es algo que asumo con alegría y con ilusión. Bueno, eso por un lado, que lógicamente si en algo se puede beneficiar el Elche, se va a beneficiar teniendo ahí la figura, la representación de su presidente como vicepresidente del organismo donde, bueno, se genera lógicamente todos los ingresos para los clubes de fútbol de primera y segunda división. Aprovechando su estancia en Madrid y en este caso también la del presidente del Zaragoza, le preguntamos por el tema Generelo, si se había llegado a un acuerdo o si se había avanzado en la negociación. Esta era su respuesta. No era un sitio para negociar, ¿no? La negociación con Generelo se está llevando por otros cauces, pues no cabe duda que ahí está el presidente de allí, y lógicamente estuve con Eduardo, con el cual me une una muy buena relación. Y aproveché pues para hablar con él, lógicamente interesarme por este caso y que se interesase él en la medida de lo posible por este tema. Todavía no tenemos un acuerdo, pero yo espero que poco a poco sea un caso más que se pueda un final feliz con el caso de Pereira. Lógicamente, Pereira todavía pertenece a la disciplina de Zaragoza, y un jugador que bajo su disciplina, pues. Bueno, pues con el futbolista hay un acuerdo total, como pasó con Pereira, vendría no cedido sino traspasado, es decir, el Zaragoza le abriría la puerta, le abriría la carta de la carta de libertad, y el futbolista caribe vendría libre, solo le falta rescindir su contrato, y están en el tira y afloja de si me pagas un año y me voy, el Zaragoza de los dos que le quiere pagar medio, bueno, pues al final acabará solucionándose, me imagino, en las próximas horas o en los próximos días, porque ni al Zaragoza le interesa tener un futbolista con el que no cuenta, y bueno, pues este es un equipo que está sumamente interesado por él, es un campista de corte organizador de 27 años, David Generelo. Faltaría, si finalmente viene Generelo, la opción de un central. Ya descartó el presidente de Elche aquí en nuestro micrófono hace un par de semanas que fuese a venir nadie más, ni un lateral izquierdo ni otro delantero, que es lo que pidió Claudio. También lo descartó prácticamente Jesús de Huerta, Juan Carlos Ramírez, y hoy lo ha vuelto pues, prácticamente a descartar de nuevo su puente por si había alguna duda. En este sentido, vuelven al mismo discurso. Falta solo el central, si viene Generelo, y lo del lateral izquierdo, pues se pone a tiro, pero vamos, que el presupuesto no hay para más y no se piensa en otro más. Así lo comentaba Sofía. Lo que observamos es que Facundo Central, porque observamos que de estos cuatro centrales, justamente tenemos tres, básicamente Facundo Central. Y bueno, el lateral, pues cuestión de que saliera algo interesante, que podamos hacer ese esfuerzo. Pero no es que sea un objetivo prioritario, creo que tenemos un buen equipo para poder empezar la liga y con garantías. Y después de los Facundo Central. Pero yo creo que una vez completado el central, tenemos un equipo para estar compitiendo ya desde el primer momento. Que a lo largo de estos días surge una oportunidad de hacer una contratación interesante en el estudiará y si podrá se procesará, pero creo que lo que en este momento estamos más centrados es en conseguir un central. Queda claro, por tanto, y desde otro delantero, nada. Todo, es que al final tenemos un presupuesto, y tenemos que ajustar el presupuesto y tenemos que estar ahí, y al final creo que estamos haciendo una plantilla para mí, a mi gusto, muy competitiva, una plantilla muy equilibrada, una plantilla muy compensada, y también tenemos que ser capaces de saber cuáles son nuestras limitaciones, y en este momento pues lógicamente estamos tratando de cumplir esos presupuestos, no hacer un equipo que se vaya a tener. Todo eso que se ha tenido en cuenta que es importante que tiene que venir, y todo el movimiento que se está haciendo está completando el presupuesto, y se está trabajando también de que no hubiera previsto que tenía que estar, por lo tanto está incluido en el presupuesto.

que se tuvo que marchar para triunfar y para que volviese a ser llamado a filas. El jugador nacido en el Alte, Rafa Gómez, que el año pasado despuntó en el Alcoyano marcando 10 goles, un delantero que puede jugar de segundo punto, de media punto, incluso en bandas, y que lógicamente está como un niño con zapatos nuevos. Bueno, pues le preguntábamos sus primeras sensaciones ahora que se siente mucho más importante que hace unos años cuando estaba en el filial y tuvo que emigrar pasando por el Torrellano y también el Alcoyano para poder volver a esta su casa. ¿Cómo van las cosas para Rafa Gómez? Pues muy bien, con mucho trabajo y es lo que toca ahora, que toca trabajar. Y nada, pues implicado todo el equipo y trabajando muy bien. De hecho, pues, por ejemplo, hoy tenemos esta tarde libre que yo creo que no lo hemos ganado. Sí, ya lo dije en la presentación, que para mí pues es muy ilusionante estar aquí en el equipo de tu tierra y la verdad es que con muchas ganas de afrontar este año y pues ahora pues a trabajar muy duro y a mejorar y hacer lo posible por que Leche consiga buenas cosas. Bueno, yo veo un equipo muy competitivo, para mí son muy buenos jugadores todos y yo creo que también el vestuario pues son grandes personas todo el mundo y está muy unido y yo creo que eso es muy importante también. Sí, está claro que aquí todos podemos jugar y hay que ganárselo en los entrenamientos y trabajar al máximo para ponerse en posición. Sí, no, como te he dicho, yo creo que la decisión la tiene que tomar el míster, pero que nosotros tenemos que hacer trabajar duro y yo por mi parte pues voy a hacer eso e intentar pues ponerse lo más complicado posible al míster para que cuente conmigo. Pues hombre, yo creo que sí, que ya va bien delanteros y yo creo que en ese puesto yo creo que está bastante ocupado ya. Vamos, que no quiere más delanteros. Si es bueno para el equipo, yo creo que bienvenido sea, pero yo creo que con lo que hay, yo creo que va bien. Es un suficiente los tres delanteros. ¿Qué piensa de Molina y Pereira? No, lo veo muy bien. Dos grandes jugadores, como te he dicho, y la verdad que dos muy buenas personas también y muy contento de estar con ellos al lado trabajando y yo creo que va a ser un año muy competitivo y muy bueno para todos. Bueno, está claro que cada uno pues ha llevado una trayectoria, pero al final lo que cuenta es el día a día y todo yo creo que tenemos las mismas opciones y el caso es demostrar los entrenamientos y trabajar duro para eso, para conseguir pues, la confianza del mister. Y superar los goles de los anteriores delanteros no será difícil, lo preguntábamos. Se comenta eso bastante por ahí, pero bueno, cada año es una historia y circunstancias pues marcan un poco el destino de cada año, pero yo creo que nosotros pues vamos a intentar marcar los máximos goles posibles y a intentar ayudar al equipo en ese aspecto. Bueno, depende también del partido, del rival también que tengamos gente, pero yo creo que bueno, que podemos jugar en varias posiciones, la verdad es que bastantes jugadores de ahí arriba y yo creo que en ese aspecto pues yo creo que no habrá mucho inconveniente en cambiar de posición si hace falta. Sí, yo por ejemplo yo puedo, sí que puedo jugar en banda y puedo caer un poco más atrás, así que yo creo que por ahí hay varias posibilidades. Sí, yo creo que también que es muy importante empezar fuerte la liga y los primeros puntos la verdad es que son, parece que están ahí como que no, pero que son muy importantes y creo que marcan el devenir luego del año y yo creo que hay que hacer bastante hincapié en empezar muy fuerte. Hombre, vamos a luchar seguro por lo máximo, entonces los empresarios vienen, seguro que vamos a luchar por el ascenso. Bueno, pues luchar por lo máximo, me imagino que será luchar por el ascenso, ¿no? En primera división lo máximo que yo sepa, o como dice el slogan, será el cielo, ¿no? Cada uno que lo entienda como quiera. Pero bueno, está claro que el ascenso es lo máximo, es el cielo, es el techo, cada uno que le ponga el calificativo y el adjetivo que quiera. Está claro que los jugadores de puertas hacia fuera no quieren vender el humo del ascenso, pero de puertas hacia dentro sí están ciertamente convencidos y conjurados de que si empiezan bien la liga, a diferencia del año pasado, podría, ¿por qué no?, que por fin el Elche pudiera luchar con todas las de la ley hasta el final por el paso. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tiempo ahora para la información en la sintonía de la cadena. Gracias, saludos y buenas tardes.